Uh-huh. El señor ahora acosa, hostiga, intimida a las personas que no votaron por él, porque nosotros sí votamos cruzado, votamos por el teniente coronel Licea y por un candidato, porque no, aquí no había candidato. Pues el señor se ha dado la tarea de hostigar, amedrentar a las personas, mandarnos a la policía, sacar a la gente de las misiones. De hecho, carga una persona que dice que es de los Tupamar, que le dicen el Guasón. Quisiera que los tupamaros se escuchan esta notificación, que se acerquen a Barbacoa para que lo ubiquen, porque según me dicen que era un delincuente en el 23 de enero. Aparte de eso, todas las personas que estaban trabajando, que votaron por él inclusive, están siendo despedidas de manera masiva. O sea, él puede remover, según la ley de administrativa, puede remover a los de cargo 99, que son cargos de confianza. Y las personas que votaron por él, de hecho. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado al ciudadano presidente de la República, la aldea bolivariana, que yo luché, yo, Raíz y Silva, juntamente con Faustino Silva, luchamos, porque Antonio Lugo se dio a la fuga porque le tenía miedo a Sotero González, que evidentemente pues tiene su cuestión, que ha mandado 14 años y ha delinquido, pero él delinquió ahora en los consejos comunales, desviaron recursos del FIDES, del LAE, y funda comunal, sacaron una casa comunal por 70 millones le costó y la aplicaron por 180 millones. Nosotros estamos aquí y ellos insisten en que nosotros nos tenemos que ir. Son disfrazados. De hecho, el Antonio Lugo del Moral votó contra nuestro presidente y se colió allí precisamente como opositor, de manera a sabotear todo el proyecto bolivariano que tiene nuestro presidente. Nosotros exigimos al ciudadano presidente que venga hasta la ciudad de Barbacoa. Mi nombre es Yoray Sisiva, mi cédula de identidad 6.020.081, responsablemente, por la responsabilidad social que hay, y creo en el ciudadano presidente. Desde que salió el presidente hemos votado por él. Queremos aquí a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo. Los exigimos que vengan de Caracas, que no vengan de Maracay, porque están todos comprados. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tu denuncia, Yoraisi. Le agradecemos. Mi número telefónico es 0424-171-8906. Ok. Gracias por llamar. Y bueno, aquí tuviste un espacio para expresar tus inquietudes y hacer tu denuncia. Bueno, seguimos con el programa. Sí, tenemos unos mensajes de texto, tenemos ya unos cuantos. Sí, comenzamos con Franklin Hernández, que nos dice, bueno, además que esto tiene, acuérdate que esto estamos dando lectura a la encuesta, ¿no? A las respuestas de la encuesta, de sí, que por qué Antonio Ledezma quiere tener el control de la Policía Metropolitana. Ajá. Entonces, bueno, nos envía Franklin Hernández la primera y dice: entre hallacas, ensalada, pan de jamón, entre amor y alegría pasarás tus navidades junto a Hugo Chávez Frías. Feliz Chavidad. UA, sí a la enmienda ya. Ah, Franklin se equivocó de programa. Sí, vamos a ver. Lleve siguiente mensaje. Para denunciar a Globovisión, que igual en abril de 2002, ahora fue al Liceo Andrés Bello a instigar el disturbio estudiantil. Ojo, Fiscalía. Bueno, Franklin Hernández, sí. La otra no dice quién lo envía, y dice porque se siente solito en el municipio. Claro, eso es porque quiere tener el control de la Ledezma, de la Policía Metropolitana, sí, para tener alguien que lo acompañe, ¿no? Sí. Dice Globoterror transmitiendo al vampiro, o al vampiro, como le dicen también, en su toma de posesión se veía asustado y con puros periodistas Escuálidos. Uh-huh. No tenía pueblo. Eso lo envía Franklin Hernández. El siguiente mensaje nos dice: Ledezma, no hay policía para ti. Lo que hay son rolos de bandidos presididos por ti en la alcaldía. Ajá. Dice: la policía es para acompañar a las hordas chavistas en sus marchas. Zora de Baruta. El siguiente mensaje nos dice: Rosales invita a Ledezma a una de sus fincas para ver las vacas y toros. Y Ledezma le pregunta: ¿todo eso es ganado? Rosales responde: no, eso es robado. Ajá. Bueno, pues muy bien. Entonces, sí. Seguimos entonces con los comentarios de las noticias. Y además abrimos los teléfonos. Recuerden que están los teléfonos abiertos. Y para que contribuyan con la información verosímil, al programa globoterror.com en radio, y pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Ahora sí continuamos. Sí, bueno, mira, sabes que estuvieron pintando, dando ejemplo, Ledesma y Ocariz estuvieron pintando paredes. Ah. Sí, desde las 6 de la mañana hasta, o sea, 12 horas seguidas. Dando ejemplo de trabajo. Ahí hay salió en los periódicos una foto de ellos trabajando, ¿no? Estaba Ocariz con una chaqueta de cuero que se puso para la ocasión. Sale en la foto así, ¿no? Sí. Se vistió para la ocasión. Gianni Versace. Sí. Entonces, bueno, fueron 12 horas de trabajo continuo de nuestros flamantes alcaldes. Esto es un ejemplo de amor al trabajo. No como los alcaldes chavistas, que prefieren quedarse todo el día conversando en la esquina caliente. El alcalde Ledesma nos concedió una brevísima entrevista. Dijo, no me interrumpas, que estoy concentrado en mi trabajo. Cada minuto de entrevista son centímetros de pared que dejo de pintar. Además, muévete un poquito para allá, que me quieren sacar una foto. Esta es nuestra contribución a la unidad de los venezolanos, expresó nuestro alcalde. El alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, que estaba al lado, estaba pintando con su hermosa chaqueta. Pintaba un logo del PSUV, pero dejó intacto un logo de Primero a Justicia que estaba ahí al lado. Y dijo, no es que lo estemos borrando, el logo del PSUV, nosotros queremos trabajar con los chavistas. Es que queda mejor de gris sobre fondo gris. Ah, sí. Sí, entonces, como que queda mejor de gris sobre fondo gris. Y dijo, bueno, no te puedo dar más entrevistas porque me queda mucha pared por pintar. Expresó Ocariz que, según fuentes bien informadas, quería usar... ellos estaban pintando con rodillo, ¿no? Y Ocariz que quería usar el rodillo de Ledesma, pero bueno. Sí, bueno. ¿Sabrá él por qué? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos otra noticia aquí en torno a Liliana Hernández, quien afirmó que la abstención y la abstinencia no son la misma cosa. Y no se deben juntar. Esto nos los envía Globopresión. Y estas fueron unas palabras que emitió la ex candidata de Chacao. No es posible ni es justo que por descuido de no comprar con tiempo una insignificante dotación moderada de unas 3 cajitas para pasar esos horrendos 4 días de ley seca, haya tenido que experimentar con cócteles a base de solvente de pintura y sellador de madera, expresó esta señora roja de ira en torno a lo sucedido. Tuvo, sí. Tuvo que experimentar. Sí. ¿No? También afirmó que es por ello que he decidido tomar la iniciativa de llevar a la Asamblea mi propuesta del ejercicio alcohólico en sus siglas PEA. A ver qué tan democrático es este país, como dice este señor de Sabaneta, que es de poder ir a votar con una cabita full de hielo para los respectivos on the rocks, enfatizó la líder femenina mientras se daba vuelta para echarse un respectivo y bien merecido guamazo. A las puertas de la Asamblea Nacional la dejamos, a la espera de que sean escuchadas estas útiles y necesarias leyes, pero poco esperanzados al recordar a los esbirros lacayos del comunismo que ocupan esos puestos en la AN y que solo albergan recordar aquella frase del liceo, solo van a calentar pupitres. Ah, sí, ¿qué tal? Fíjate. Sí, bueno, hay gente que apoya diversas causas, ¿no? Como salvar a los delfines o... Sí, pero en este caso están defendiendo... el calentamiento global, ella está defendiendo... La importación del whisky, o sea, por una Venezuela libre la importación del whisky. Y apoyemos todo la organización PEA. PEA. Sí, sí. Sí. Pues muy bien, fíjate, o sea, por lo menos se ve que tiene un proyecto muy interesante. Es una propuesta. A raíz de que no ganara la alcaldía, porque... Pero independientemente tiene la propuesta. Llegó... De cuarta, ¿no? No sé, sí, detrás de la ambulancia, parece que llegó. Sí, sí, aparentemente. En el... Pobrecita, bueno. Sí, en los resultados, ahora quiere hacer esa campaña. Bueno, aquí una noticia bien interesante. Los titulares de prensa han variado en los últimos días. Los titulares sobre criminalidad han disminuido en Petare. Ah, sí. ¿Y eso es gracias a Ocariz? Eso significa que ha disminuido también la criminalidad en Petare, porque si disminuyen los titulares... Claro. Claro, obviamente. Y aumentaron en el municipio Libertador en un 32%, y disminuyeron en Petare en un 57%. Entonces, la nota de Associated Press dice que los titulares de los periódicos más veraces de Venezuela y de Latinoamérica, que son El Nacional, El Universal y Tal Cual, son indicadores fieles de la realidad venezolana. La disminución de titulares de prensa en estos periódicos reportando actos criminales de Petare y en el estado Miranda en general es un indicador inequívoco de que las políticas de seguridad de Ocariz y Capriles Radón ya están surtiendo efecto. Están surtiendo efecto, claro. Porque basta con ver los periódicos para no darse cuenta. Fuentes bien informadas nos aseguraron que tan pronto Ocariz anunció que iba a retirar las armas de la calle, miles de malandros fueron corriendo a entregarlas y las dejaron afuera de la sede de la alcaldía de Petare. ¿Ah? ¿Qué tal? En cambio, la cantidad de titulares de periódico que reflejan la inseguridad en el municipio Libertador ha aumentado ostensiblemente. Esto nos indica que la política de seguridad de Jorge Rodríguez ya fracasó. Ya fracasó. Se especula que los malandros de Petare ahora van a fijar residencia en el municipio Libertador. ¿Qué tal? Ah, cónchale, vale. O sea, realmente, bueno, sí, nada más. Se mudan claro, de aquí y se mudan de allá. Viendo los titulares ya uno sabe. Sí. Sí, yo tenía por aquí otra noticia importantísima, pero parece que no la consigo, chico. Ah, es que aquí está, que es, bueno, la llegada de Backstreet Boys, nada más y nada menos. Y van a tocar el 27 de febrero. Exactamente. Claro, es una fecha que no se celebraba nada, ni, sí, ni nadie se acuerda de esa fecha, entonces, bueno, en lo absoluto, sí. Entonces ellos, bueno, van a tocar ese día. Sí, bueno, aparentemente durante la visita, luego de 7 años de su primer y añorado concierto en este país, esta originalísima banda estadounidense promocionará su más reciente álbum, el sexto de su ecléctica discografía, llena de sonidos variados y composiciones muy personales. En verdad que estamos muy contentos de que Backstreet Boys vienen el 27 de febrero a hacer su concierto. Yo me pregunto si ya eso, ellos tenían ya eso pautado desde hace tiempo. No, seguramente, eso está, se ve que escogieron la fecha porque seguramente va a haber buen clima ese día. Sí, imagínate, según, lo más probable, y ya tienen el análisis meteorológico y como va a haber buen clima, entonces escogieron esas fechas. No, y según My Own Profit Producciones, se podrán escuchar temas clásicos de esta banda como Everybody Hates Chávez o Show Me the Meaning of Guarimba, o también la canción inolvidable As Long as You Pay Me Enough. Oye, hay una cantidad de canciones, toda una lista de canciones. Temas inolvidables. Sí, sí. Una de todas es Leave the Embassy, qué bien, entre otras. Bueno, hace más de 15 años que esta banda redefinió el panorama de la música, que no veía avances semejantes en lo absoluto desde que Igor Stravinsky estrenara La Consagración de la Primavera en 1913. Cónchale, han venido. Este es un grupo maravilloso. Sí. No, en verdad tenemos que estar muy contentos. Yo ya me voy a comprar la entrada. Y sobre todo, importante que vengan el 27 de febrero. Y mire, la más baratica es la de 290 bolívares fuerte. Está bien, está bien. Pero sí, yo no quiero esa, quiero la de 500. Sí, porque si no entra mucha gente ahí a hacer el espectáculo. Eso es para la clase media. Sí, exacto. Eso es para la sociedad civil, para más nadie. Bueno, no sé si... Sí, te has enterado que ya Ismael García, que él es diputado de Pudimos, como sabes, informó que varios dirigentes conformarán el Frente Nacional por la Defensa de la Constitución. Según García, bueno, tenemos que hacer un pase en estos momentos. Transmitiendo Arnoldo en vivo y directo desde el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela.